También hemos dicho, y esto para terminar, que dentro de la lista de los accidentes, no todos tienen la misma relevancia óntica precisamente, y en ese sentido el ser accidente también se dice por analogía, porque el ser accidente siempre es un ser que se da en una sustancia, pero ese darse en no tiene la misma perfección óntica en una cualidad que en una posesión. Eso es clarísimo, es manifiesto y nos permite también tener una visión más realista, más profunda y más matizada de las categorías accidentales. Ahora sí.